Notifraiva. Noticias con perspectiva desde los derechos humanos. La paz, es fruto de la justicia, un don de Dios que queremos aceptar. El Caminante de Luz. Pueblos originarios conmemoran la Pascua del obispo Samuel Ruiz García. La paz, el fruto de la justicia. El 25 de enero de 2021, en las distintas regiones de la diócesis de San Cristóbal, en Chiapas, México, el pueblo creyente reafirmó la defensa de la vida, la justicia y la paz para sus territorios. Cuando fue la masacre de Acteal, cuando murieron los 45 mártires y 4 no nacidos, él estuvo aquí acompañando, aquí caminó, aquí sufrió, aquí lloró a nuestro obispo Samuel Ruiz García. Desde Acteal, Casa de la Memoria y Esperanza, gracias Totic Samuel. Atentamente, la voz de la organización Sociedad Civil de las Abejas. Somos pueblos con una larga historia de sufrimiento y de resistencia. Hemos aprendido de la sabiduría de nuestros antepasados a descubrir las fortalezas y dones de nuestra madre tierra. Los conocimientos ancestrales y la capacidad organizativa de nuestras comunidades para luchar por la vida y para estar atentas y atentos a todo lo que sucede. Buscamos permanecer ante las amenazas permanentes a nuestra libre determinación y autonomía. Buscamos los caminos para enfrentar esta situación que es histórica. Nos organizamos y construimos caminos para la vida. Construyamos juntas, juntos, la justicia y la dignidad. Pueblo creyente de la diócesis de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. La sensibilidad del obispo Samuel Ruiz García hacia la realidad donde le tocó caminar de frente, lleno de dignidad, para acompañar la fuerza de los pueblos en su exigencia de derechos, para la construcción de su autonomía, de su derecho a ser pueblo. Tatic Samuel, el caminante de la luz, quien a lomo de caballo, cabalgando las montañas, surcando la selva, recogió el sufrimiento de los pueblos en Chiapas. Espacio de comunicación del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, desde Jovel, Chiapas, México, a 25 de enero de 2021. Una coproducción con La Que Huelga Radio.